Ella es Angelina Fuentes y estamos ahora en comunicación porque, bueno, queremos que nos cuente un poquito cómo es su situación. Muy buenos días, Angelina. Bienvenida a Radio Encuentro acá en Viedma 103.9. Hola, buen día. Buen día. Bueno, sabemos que usted se está haciendo, se tiene que hacer diálisis, ¿no? Día por medio y está viviendo en estos momentos en Piculeunfú. Cuéntenos un poquito cómo es la situación. Y nosotros somos aproximadamente 10 personas entre los que van de instituto, PAMI y el hospital público. Y viajamos lunes, miércoles y viernes a Neuquén Capital. Uh-huh. Salimos aproximadamente 8 de la mañana acá y volvemos recién a las 6 de la tarde. ¿A cuántos kilómetros están de la capital? 140. Uh-huh. ¿Y cuál es el pedido que están realizando específicamente? Y ver la posibilidad de que hagan un centro de diálisis acá en Picón, porque somos muchas personas, entre ellas gente mayor. Desde que yo empecé hace 6 años, ahora somos 4 que llevan instituto de acá, por ejemplo, pero cuando yo empecé éramos arriba de 8 o 10 personas que llevaba solo instituto, aparte de las otras empresas, y fallecieron 8 fácil de que yo empecé. La realidad sería que haya un centro de diálisis acá en Picún, así, porque, por ejemplo, los de Piedra del Águila van a San Martín y le queda casi 300 kilómetros. Chocón también va a Neuquén. ¿Y ese transporte, digamos, que ustedes deben tomar 3 veces por semana, corre por cuenta de ustedes? ¿Se los garantizan, digamos, desde el instituto? ¿Cómo no, es? De instituto nos garantizan el transporte. Uh-huh. ¿Y hace cuánto tiempo han realizado ya este pedido? Y desde que hace un año fue que salió la nota del diario y todo eso, uh-huh. que eso se generó por un posteo que yo hice en el Facebook, que estaba cansada de viajar. Y claro. Después, anteriormente, con mis compañeras habíamos hecho una nota también. Cuando salió el pedido en el diario La Mañana, yo me acerqué a hablar con el intendente acá de Picún, que sería el que nos tendría que dar una solución, o por lo menos buscar la solución. Uh-huh. Y cuando fui, primero que tuve que esperar como 2 horas para que él me atendiera. Después, una vez que me atendió, me dice, apenas yo entré a la oficina de él, me dice que él ya sabía por lo que yo iba. Porque nosotros acá en Picún vivimos en un pueblo chiquito y una noticia así se generó que la gente se enterara enseguida. Bueno, entré y me dice, cuando me dijo eso, y yo le digo, bueno, la idea de nosotros es ver si la posibilidad de que abrir un centro de diálisis acá en Picún, y me dice, mira, dice, el lugar físico está, dice. ¿Y qué es lo porque que falta? Ya nos habían dicho que él me dijo que eso salía mucha plata para traer un centro de diálisis, que no había gente capacitada acá en Picún para eso. Bueno, sabemos que sí, porque los enfermeros, el enfermero, o sea, sí, enfermeros los capacitan adentro de un centro de diálisis. Claro. Y bueno, esa fue su respuesta. Después yo no fui más. Después la gente sigue compartiendo la publicación y eso. Por lo menos hasta ahora él no se ha comunicado con ninguno, nadie. Ni el intendente, ni los concejales, nadie se ha comunicado con nosotros, con ninguno de nosotros. Angelina, además vamos a tener en cuenta de que los pacientes o las personas que se realizan diálisis, generalmente después de realizarse las mismas quedan con cierta poca energía, ¿no? Como que necesitan descansar en sus casas, y viajar 140 kilómetros realmente debe resultar bastante difícil o bastante para la salud, digo, ¿no? Sí, obvio, era como yo le planteé esa vez, un desgaste para nosotros, claro, físico y psicológico viajar, porque estamos todo el día fuera de la casa, el que a veces si te levantas tarde, pones no alcanzas a desayunar, te vas sin desayunar, en diálisis a nosotros solo nos dan un pebete con un café a la 1 de la tarde y no comes hasta llegar a tu casa, que es a las 6 de la tarde, en todo el día mayormente no comes. Angelina, Piculeunfú, además de este tipo de cuestiones, ¿cómo está en general, a nivel social y demás? Sabemos que es un pueblito chico, pero bueno, tiene, además de esto, ¿están padeciendo alguna otra cuestión? Ustedes puntualmente la falta están de agua. Claro. O sea que son varias cosas que están sí. faltando, ¿no? Mira, todavía no llega el verano y ya tenemos que estar cargando agua a los tanques con las bombas porque agua no hay. Claro. No hay agua acá. Y la poca que hay tampoco es potable. ¿Y cómo hacen? Y el que tiene la posibilidad pone filtro en los tanques y si no, comprar agua mineral, pero no todos tienen esa posibilidad acá. ¿El municipio no provee de agua potable? No, de, agua potable porque no. Generalmente en los lugares donde, bueno, es difícil, claro, le proveen esos bidones. Claro. No, agua potable no. Bueno, entonces, está la planta, pero no está en funcionamiento. Ahí está. Entonces Picún está a falta de un montón de cuestiones sí. esenciales. Sí, sí. Así. Bueno, Angelina, te agradecemos un montón la comunicación y bueno, queríamos poner en conocimiento, saber un poquito más y poner en conocimiento a toda la población de la situación que están padeciendo allí, ¿no? Y bueno, poder colaborar así con la comunicación para ver si se puede colaborar también, ¿no? Un poquitito, sí. un granito de arena más para ustedes. Sí, yo creo que esto que hacen que de comunicar y todo eso... Yo creo que va a generar conseguir algo después de tanto tiempo. Yo hace 6 años que viajo, pero hay gente que hace 14, 15 años claro, que viaja. Mucho. Claro, es mucho. Hace es muchos mucho. Años. Angelina, bueno, gracias por este rato aquí con nosotros y bueno, por supuesto a disposición también para cualquier novedad. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. Abrazo, Angelina.